En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. Estamos partiendo nuevamente en nuestro programa Ciudadanía al Instante aquí en la 105.7 Radio Talcahuano y un saludo también muy afectuoso a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz y también posiblemente a Radio Arpegio de Hualpén. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy buenos días, estimadas amigas y amigos. Nuevamente en el aire con el programa Ciudadanía al Instante. Ya estábamos echando de menos esta semana con un cerro de noticias que tenemos más. Hoy día un invitado especial que... Muchas noticias con nosotros a la mesa. Muchas noticias en el programa número 10 de este año. Inclusive la CADEM, la número 71, trae alguna sorpresa. Hay respiro, parece, para la presidenta, porque sí, lograron subir por lo menos algunos puntos importantes, ¿no es cierto?, esta semana, lo que demuestra que parece que el discurso del 21 de mayo no era tan malo y que parece que logra, ¿no es cierto?, prevenir ciertos sectores de la ciudadanía que está bastante inquieta. Pero además de ciertos sectores de los sectores políticos que además están hablando hoy día de que el anuncio del 21 de mayo fue chaya o fue más ofrecimiento, más que una cuenta pública. Eso es un tema que eso es parte de la chimuchina, como le llamamos nosotros hoy día, de la política que se está ofreciendo en nuestro país. Bueno, vamos a debatir hoy día a través, ¿no es cierto?, de nuestro programa Ciudadanía al Instante en Radio Talcahuano, en la 105.7, con nuestro invitado, don Eloy Silva Inostroza, secretario provincial de la Central Única de Trabajadores CUT, un hombre muy conocido también en los ambientes culturales de nuestra zona, de larga y dilatada trayectoria, ¿no es cierto?, en el teatro popular y también regional. Y ahí nos va a contar, porque es un hombre que tiene bastante, digamos, carrete, ¿ah?, en todo sentido, tanto social, cultural. Así que, ¿cómo estás, Eloy? Gusto de tenerte aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy a vuestra disposición. Bueno, en primer lugar, oye, cuéntanos un poco, porque tú eres una persona ligada al tema de la cultura y específicamente al tema de la actuación. Eres actor. Actor profesional. Actor profesional. Sí. ¿Sigues actuando o no? Sí, sigo actuando. Tanto en las líderes culturales como también en el mundo sindical. ¿Y algunas actividades culturales que estás realizando en este último tiempo? Bueno, estoy tratando de montar un monólogo sobre el tema de la libertad individual y la pobreza. Tengo un monólogo que quiero llevar y presentar y hacerlo, obviamente, con dirección mía y con el texto también mío. Estás ligado también, ¿no es cierto?, a uno de los grandes grupos de teatro de, en ese tiempo era Hualpencillo, ¿no es cierto?, hoy día la comuna de Hualpén, Lumbre. Lumbre, sí. Con historia. Fue una experiencia bastante buena que tuvimos nosotros en tiempos muy difíciles. Creamos un teatro popular, uno de los más importantes de la región del Biobío, fue capaz de integrar a 36 grupos, o sea, en este caso de teatro, a nivel regional. Y tuvimos presencia en Osorno, en Los Ángeles, en distintas partes. Lo hicimos a través de la Escuela de Temporada Héctor Dibochel. O sea, por ahí no anduvimos chocando quizás. ¿Los Dibochel de acá? Sí. Humberto Dibochel. Era muy conocida la escuela en su periodo. Que empezaron con 222 alumnos y terminaron con más de 1.500 alumnos en toda la región del Biobío. Se hicieron escuelas en Curanilagüe, Lota, Coronel, Talcahuano, Chihuayante. Apoyados por ONG en esos años. Sí, en ese tiempo era Instituto de Promoción y Desarrollo. Sí, Improde. Improde, sí. Famoso Improde. Pero además, se marcó una etapa en Hualpencillo con lo que dice Eloy, sobre todo esta escuela de Héctor Dubochel. Pero además, Hualpencillo marcó un hito en términos de teatro. Como lo menciona, yo recuerdo, yo soy de Hualpencillo, estuve en un grupo de teatro, pero que además había un acervo cultural, que tenía una riqueza especial, además por la coyuntura política que vivíamos en el país. Había tradición, además. Exacto. Había tradición, ¿no es cierto? Había tradición popular, construcción de sujetos, digamos, históricos en ese momento. Es que hay que rendirle un homenaje a una gran cantidad de jóvenes que en un momento determinado vieron a través del instrumento teatral una línea de escape que permitiese dar a entender y a conocer a la sociedad chilena lo que estaba pasando en Chile. Eloy, hoy día estás dedicado al tema, bueno, entre la serie de actividades sociales, ¿no es cierto?, sabemos de tu compromiso, pero también eres el secretario provincial de la Central Única de Trabajadores. Así es. ¿Cómo está la CUT hoy día en la provincia de Concepción? Vivita y coleando, y sobre todo con el último acontecimiento que tuvimos el 1 de mayo, fue bastante gente, y yo creo que se ha incorporado un renuevo dentro del mundo sindical y especialmente trabajadores. Renuevo significa jóvenes dirigentes. Y eso está, por lo pronto nosotros estamos muy contentos de ello. ¿Y qué tal el tema de, por ejemplo, hoy día, qué piensa la CUT sobre la reforma laboral? La reforma laboral, bueno, habrá que mirarla como reforma, porque yo creo que hay que mirarla con un contexto. ¿Cuál es el contexto que hay? Primero que nada, yo creo que apuntamos a que hay un nuevo contrato social en Chile. Primero. Segundo, un cambio en las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen que ser equitativas, con igualdad, obviamente en la mesa, un punto de referencia desde el punto de vista de la negociación, que sea considerado, en este caso, la demanda de los trabajadores a nivel nacional. No tan solo para el sueldo mínimo, por si acaso todo el mundo habla que la reforma viene por el asunto del sueldo mínimo, no, apunta a algo mayor. Oye, y en la reforma, Eloy, ¿se va a incluir también una gran cantidad, bueno, lo escuchamos en el discurso presidencial de la presidenta Michelle Bachelet, el tema de los honorarios? Hay una gran cantidad de trabajadores honorarios en el aparato público en general, de gobierno, también en las municipalidades. Hoy día el gobierno central. Claro, el gobierno central. ¿Se incluye también en la reforma el tema de los honorarios? ¿Es una demanda bien sentida? ¿Hubo movilizaciones? Hay que hacer una diferencia. La reforma laboral que hoy día se hace para el sector privado, no para el sector público. El sector público lo va a abordar la presidenta posiblemente en noviembre de este año. Ya lanzó el primer elemento de propuesta referente a tratar de buscar una ampliación al interior del mundo de servicios públicos. Y en ello tenemos obviamente el problema contractual de hoy día de los honorarios, que dice, y se va a hacer, que más de 8.000 personas honorarias pasarían a instalarse en la planta. Pero eso significa todo un reciclaje laboral interior y una reorganización interna dentro de los municipios. Se habló también en algún momento del fortalecimiento de las plantas municipales. Estamos por ahí. Sí, fortalecimiento, pero lo que más quiere. Pues, o sea, una cosa es formación, la capacitación y educación sistémica que quieren los funcionarios a través de todo Chile. No tan solo al sector municipal, sino también al sector público desde el punto de vista de la ANEF. ¿Qué significa? Que hoy día, más que nunca, esa formación o esa capacitación permita mejorar el sistema o el modelo sistema que tenemos hoy día en el sector público. Y ahí entre lo público, tú no hiciste la diferencia, que es sano que la gente también lo sepa. Hay un tema que se discute en la reforma laboral, que bien tú lo planteaste, es para el mundo privado. ¿Cómo está la CUT en ese tema? Estamos con un tema de la reforma por un lado y por el tema de los honorarios. ¿Hay un tema que se trata, que se pone en la mesa? Sí, la CUT siempre ha considerado todo tipo de temas que abarque obviamente un beneficio o en el fondo una mejora al mundo del trabajo y de los trabajadores. Y obviamente apunta no tan solo a los honorarios, sino, mira, hablamos de contratado, código laboral, honorario, inclusive hasta la suplencia. Hoy día tienen que tener publicación, un resguardo desde el punto de vista laboral. Y ese, en ese sentido, obviamente lo que se apunta es formalizar un modelo, un proceso que permita mejorar hoy día lo que hoy día está respecto a especialmente a los funcionarios municipales o en este caso los trabajadores del sector público. ¿Influye también el cambio de ministra, me imagino yo? Porque, ¿no es cierto? Había un entendimiento con la ministra Javiera Blanco y hoy día es con Jimena Rincón. Entonces parece que los acentos o las miradas son distintas o sigue siendo un solo programa, digamos. A ver, la presidenta Bachelet hizo un programa y ofreció un programa a la Nación. La Nación lo aceptó y ganó las elecciones. Hoy día conversamos con el gobierno, conversamos con el Estado, no conversamos con personas, que yo creo que son las personas que habilitan y ejercitan el hecho de la coordinación hoy día, llevar adelante la agenda laboral. Cuidado, una cosa es la reforma laboral y la otra la agenda laboral. La agenda laboral empieza recién, de este instante, porque hay mucha demanda que hay en el sector, especialmente en el mundo del trabajo. Como dirigente sindical, ¿quedaste contento respecto al discurso de la presidenta el 21 de mayo, ¿no? ¿Cuál es tu visión hoy día? Porque a veces parece que la gente comenta de que la CUT no tiene el peso que se considera, que a veces es muy pequeña y su grado de influencia no es tan grande. Acabo de estar conversando con una persona y todo el mundo mira en el elemento del lenguaje con un carácter subjetivo. Toda la subjetividad o lenguaje constituyen realidades. La apreciación que yo tengo de la presidenta Bachelet es que ella lleva cuenta pública y amerita ese ejercicio. Ahora, que ella ponga énfasis más o énfasis menos, lo puede determinar la propia comunidad. Yo creo que ella en un momento determinado aclaró muy claramente y dijo lo que se pretendía de aquí para adelante, pero no dio ni insinuó cómo se iba a hacer. Pero yo creo que nosotros debemos estar conformes con la cuenta pública. ¿Estás conforme? Sí, obviamente. Porque estamos recién entrando un proceso de negociación. ¿Y estás conforme como dirigente también con el Seremi del Trabajo acá, don Iván Quintana? es una gran persona, se puede conversar, se puede dialogar, siempre hemos llegado a un punto muchas veces a la mesa de conversar, dialogar, ver aquellas improntas que van manejando ciertas situaciones. Con él hemos estado no tan solo el tema de la reforma laboral, sino el sistema previsional, el tema de la salud de profesional, etcétera, etcétera. Oye, en distintos encuentros. Y en estos términos laborales, ¿cómo están las comunas en términos de sindicalización o de grupos de trabajo? ¿Cómo se ve ese proceso al interior de las comunas? Nuestra región, por ejemplo, claro, que se supone que tiene harta actividad industrial. ¿Se fortalece? ¿En qué estamos? ¿Hay una gran cantidad de sindicatos? Sindicatos hay cualquier cantidad. El tema sería para nosotros, bueno, que todos fueran afiliados a la CUP. Pero no son así porque obviamente aparecen movimientos sindicales paralelos o contestatarios. A ver, aquí hay que hacer una diferenciación entre aquellas agrupaciones que son eminentemente reivindicativas, que ven la demanda, se cubre la demanda y desaparece. Otros son eminentemente contestatarios, están continuamente en la agenda discutiendo, analizando, pero son contestatarios. Pero lo que queremos nosotros es un sindicato mucho más moderno, mucho más innovador, que sea propositivo. Diga, mire, nuestra apuesta es esta. ¿El Chile requiere hoy día una apuesta mayor para las relaciones laborales? Sí, señor. ¿Requiere mejores trabajadores habilitados y que esos trabajadores tengan al menos un debate, una deliberación respecto a su comportamiento desde el punto de vista de su necesidad y su demanda? Sí, señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué instrumento? ¿Cuáles van a ser los procesos? Esa es otra cosa. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Bien claro, pues el Estado, el sector privado, la institucionalidad del Estado y los trabajadores. Y los trabajadores a través de su organización, que es el único, el sindicato. Bueno, estamos aquí en el programa Ciudadanía al Instante en la 105.7 Radio Talcahuano, retomando, ¿no es cierto?, la vieja tradición de la Radio Talcahuano de acá, de la comuna Puerto, y también junto con nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Aprovechamos de mandarle un saludo a nuestro amigo Héctor Fernández, gran amigo Carrasca, gran amigo, ¿no es cierto?, amigo también de Eloy Silva, que también yo sé que nos sintoniza semana a semana en nuestro programa, hoy día número 10. Oye, volviendo al tema que me pareció interesante, también lo tocaste antes, hay como un renuevo en esta CUT, hay jóvenes. Tú lo que mencionaste recién es mirar hacia adelante un poco. Estos jóvenes están haciendo esa mirada, es decir, podríamos decir en unos dos gobiernos más o en un gobierno más, en un periodo más de gobierno, ojalá de nuestra coalición, ¿sería posible que la CUT presentara un programa? Hay personas también, hay jóvenes y hay también nuevos sindicatos, ¿no es cierto?, nuevas federaciones. A ver, la CUT ha hecho un congreso nacional y determinó la línea programática para un Chile mejor, Chile con derecho, un Chile más justo. Obviamente para instalar ese mensaje, instalar ese proceso, nosotros necesitamos nueva gente, especialmente en el mundo del trabajo. Oye, Luis, ¿cuál es la relación de ustedes con los partidos políticos, digamos? ¿Se sientan de igual o es una buena relación o es una relación de cierta desconfianza, digamos, respecto a la construcción de políticas sindicales? Aquí hay un punto de contradicción. Los partidos nacen con una declaración de principio, un acto doctrinario y una propuesta de país. Bueno, el mundo sindical también partió con las mutuales y hoy día tiene una propuesta de país, una visión de país. Y ese país está incorporado hoy día en lo que se llama el ámbito latinoamericano y a nivel mundial. Pero eso se habla de globalización. Y el ejercicio de la OIT a nivel internacional te consagra ciertos derechos que son institucionalmente derechos instalados por convenios, por tratados. Sí. Chile está en tratados, no está en convenios. ¿Ah? Entonces, en alguna otra manera, dice, señores, para este lado a la carreta, y en ese sentido nosotros lo orientamos hacia allá. Obviamente, aquí apunta a que el trabajador tenga mayor oportunidad, tenga mayor igualdad, tenga mejor calidad de vida, que sea considerado en todos los estamentos que permitan un día de mañana tener una mejora de aquel país que en alguna otra manera lo solicite. Y obviamente las organizaciones nuestras tenían que estar a ese estándar de discusión y análisis a nivel mundial y además a nivel regional y a nivel local. Eso instala y reinstala una remirada distinta a lo que se está haciendo hoy día. El sindicato ya desapareció, aquel sindicato reivindicativo, que todo lo vamos a discutirlo, vamos a la calle. No, hoy día el sindicato debe ser eminentemente propositivo y debe ser también con una canalización hacer profesionalizarse. ¿Qué significa? Tener asesores técnicos que sean capaces en un momento determinado de tener una contraparte en la discusión cuando tengamos en la mesa un debate sobre una problemática asistencial o por último de bienestar de los trabajadores. En estos días hay varios movimientos también de huelga. Estuvimos, ¿no es cierto?, hace poco, bueno, todavía relativamente, la FENAT está con una huelga prolongada en los servicios públicos chilenos, ¿no es cierto?, los hospitales. Las aduanas. Aduana está en un paro bastante fuerte y en estos días también se suma a FUSAN en los consultorios. ¿Cómo se liga la CUT a este tipo de movimientos? Estamos ligados desde mucho tiempo porque los que tres que acaba de nombrar están dentro de la Central Unitaria de Trabajadores como miembros socios. Lo que pasa es hay que entender bien claro. Los trabajadores están haciendo cargo de todo. Puede haber una mirada de decir, es bueno eso. Pero también puede decir, ¿por qué lo tenemos que hacerlo cargo de todo? O sea, como ejemplo en salud, ¿por qué no vamos a hacer cargo si falta o nos faltan remedios? Un ejemplo, si falta o nos faltan doctores. Si falta o nos falta habilitación o espacio para atención de servicios de salud. O sea, ¿por qué el trabajador? Porque obviamente el mejor diagnóstico lo tiene el trabajador. El trabajador es un habitué del ejercicio que se hace dentro del proceso de servicio público que se presta. Por lo tanto, el mejor diagnóstico lo tiene él. Lo tiene, pero obviamente no podemos ser nosotros responsables de lo que pasa dentro de una institucionalidad. Obviamente parte de eso podemos serlo. Inclusive podemos tener una mirada que pueda servir de mejor forma para poder hacer un trabajo más innovativo, más proactivo, más de relación, más de contacto con la ciudadanía. Oye, Eloy, la relación de la Central Única de Trabajadores con los alcaldes, por ejemplo, con los municipios, sobre todo partiendo de la base que hay algunos alcaldes que les gusta, parece, recibir los programas de emergencia llamados Proempleo. Hay otros que no, que lo rechazan de plano, ¿no es cierto? Pero en general se han ido manteniendo una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del programa Proempleo. ¿Cuál es la relación de ustedes con los municipios y con este programa? Que es transitorio y que se ha mantenido ya hace muchos años. A ver, hay que mirar qué tipo de... Mira, el programa de inversión en la comunidad es un programa de trabajo de mantenimiento precario. Yo creo que con eso no se cubre absolutamente nada. Un bien vivir, un bienestar, o lo que apunta a mejorar parte de la calidad de vida del sujeto que participa en esos programas. Es como la recreación del Penny John Pop en un periodo determinado. Ahora, ¿qué mirada podemos decir nosotros? Bueno, obviamente en la región del Bío hay más de 15.000. Cumplen actividades precarias, habilitan ejercicios precarios y son considerados en forma precaria. Esa mirada hay que mirarla, yo en una u otra manera, yo diría con mayor respeto y mayor dignidad, porque detrás de eso hay familia. Y un gran porcentaje de esos programas de inversión en la comunidad son obviamente de mujeres. Mujeres la mayoría, claro. Y la mayoría. Entonces tú ves hoy día desarrollando alguna actividad o oficio, entre paréntesis, en la comunidad, que está habilitado por un programa que también tienen los municipios, que van y concursan para tener ciertas capacidades de orden, número de gente que puede hacer un trabajo al interior de la comunidad. Pero hay que mirarlo, yo diría, con una mirada mucho más crítica, mucho más aguda, más insinuativa, que permita decir, ya, este oficio, ¿cómo lo hacemos participar de mejor forma en la línea productiva del país, en una visión del país? Y eso no está. Tú dijiste un elemento bien importante, que es dignidad. O sea, que una persona, ¿no es cierto?, tiene que tener un trabajo digno, ojalá de buen trato, ¿no es cierto?, que sea bien tratado como persona. Y además, creo que hace un par de años se empezó a hablar también de un trabajo decente. En ese sentido, ¿considera hoy día que los trabajadores de nuestra provincia son más dignos que antes o menos dignos? A ver, partamos una cosa. Vivimos un Estado subsidiario. El Estado subsidiario crea políticas públicas. Y una de las políticas públicas es justamente esto, cubrir parte de la cesantía, entre comillas, esa cesantía. Esta es una cesantía, yo diría, más instrumentalizada, porque cubre una necesidad básica de una persona, disminuye el impacto porque pasa a ser proempleo o empleo salario, o sea, precario, y la tercera cosa, no dignifica a la persona. Uno de los eslogans que se tiene a nivel de OIT, a nivel mundial, es el trabajo decente. Pero el trabajo decente tú tienes que darle con cierta garantía, y garantía que no se establece, y ni se ven en rigor. Hasta el propio trato que se tiene con estas personas no es lo mejor. Sí. No tenemos para qué hacer denuncias sobre ello, porque está explícito, ahí está la vista, es tangible, es mirada que tú tienes, que continuamente ves tú cuando ves personas que se desplazan en el centro con una chaqueta rudimentaria, están en una esquina, están barriendo, haciendo una infinidad de cosas. A ver, ¿cómo nosotros, estas 15.000 personas, las incorporamos a un proceso? Se habla mucho de descentralización, de desconcentración, se habla mucho de regionalismo. Bueno, ¿estarán incorporados, una pregunta que hago yo, todas estas personas al plan de desarrollo regional? ¿Estarán incorporados a las nuevas políticas de descentralización? Que no son la LR, claro, que fue discutida hace muy pocos días. Claro. ¿Estarán incorporados en el proceso también? Si en esta estrategia está, que va a ser financiada parte de esos insumos, ¿van a ir a esto para mejorar esto? Bueno, habrá que preguntarse. Entonces aquí tú tienes tres miradas. Una mirada eminentemente técnica. Es decir, hay 15.000 personas. ¿Ya? una mirada eminentemente política. Ah, hay políticas públicas. Ah, se está cubriendo a través de un subsidio, un subsidio al tema de cesantía. Pero esta tiene una carga eminentemente ideológica. Bueno, estamos muy entretenidos, sí, y conociendo, ¿no es cierto?, a fondo a Eloy Silva, es que es secretario regional, o sea, provincial de la Central Única de Trabajadores aquí en Radio Talcahuano, en la 105.7, en nuestro programa número 10 de Ciudadanía al Instante. Sí, yo le tenía una pregunta que tenía que ver con qué pasa si hoy nuestro radio escucha quisieran tomar contacto con ellos para una asesoría o decir, ¿sabes qué? Queremos instalar el sindicato, todo eso. ¿Dónde llamamos? ¿A quiénes llama? ¿Dónde llama? ¿Y en correo? ¿No es cierto? Sí, ¿con quiénes se contactan? Mira, para hacer una reunión sindical no es como una reunión de juntamos todos para ir a una fiesta o a ver la selección chilena. Uh-huh. Casi todo el mundo, por esta desintegración social que hay y obviamente por las dificultades que hay hoy día de tener poca confianza, muy, muy poca gente se incorpora a las organizaciones sindicales. Pero cuando lo hay, lo que van en forma muy altruista, con mucho entusiasmo, lo toman muy fuertemente. Nosotros estamos en cualquier lugar donde nos inviten, vamos allá y podemos colocar en un momento determinado cualquier tema. Aunque el mundo temático ya hoy día empieza a desaparecer, yo creo que hoy día se está centrando muy fuertemente en el mundo valórico. Eloy, tú eres una persona bastante inquieta, digamos, y durante este último tiempo has desarrollado distintas actividades. Por ejemplo, Eloy Silva hoy día, ¿qué está haciendo y qué actividades está hoy día programando? Porque ¿cuál es su desafío? ¿Cuál es su desafío como persona, como sujeto hoy día? Mira, por una casualidad del destino, vamos a poner entre comillas, estuve en la cuenta pública del intendente regional y me encontré por casualidad con el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien me invitó a trabajar acá en Talcahuano. ¿Estás trabajando acá en Talcahuano? Sí, pues previo a una cesantía y un despido arbitrario de la Municipalidad de San Pedro. Que salí. ¿Quién te despidió en San Pedro? Bueno, el alcalde Audito Retamal, pero salí por la puerta ancha sin ninguna cosa correspondiente. Yo creo que amerita un ejercicio desde el punto de vista de que fue por objeto político, y lo entiendo. Pero hoy día tengo, obviamente, una aventura mayor, entre comillas, que voy a hacer en Talcahuano, una invitación especial del alcalde, referente al tema de la cultura. ¿Y cómo está la cultura en Talcahuano? Porque parece que algo se hacen, algunas cosas, pero muy quizá a lo mejor parcializada, desordenada. No se logra tener una impronta de que Talcahuano sea una ciudad cultural. A todo esto que además se cuenta con poco recinto, hay poca actividad, hay un trabajo disperso, no sé. El diagnóstico es como rápido, estoy así como haciendo una reflexión en voz alta. ¿Es un desafío mayor trabajar en cultura en Talcahuano? Yo diría demasiado mayor. Yo creo que, a ver, voy a plantear tres cosas. El mundo fue mirado geopolíticamente y hablaba del mundo bipolar. Después fue multipolar. Después viene el tema geopolítico. La economía cubrió todo a través de la globalización. Pero hoy día es eminentemente geocultural. ¿Qué significa geocultural? Que hoy día la cultura atraviesa todo, todos los segmentos de la sociedad. Y la cultura es la impronta mayor que reconoce el sentido de identidad, el sentido de pertenencia y los sueños, la utopía, la famosa. Aunque hoy día hay un concepto que se maneja que se llama utopía, que es mucho más profundo. A eso vengo a trabajar acá, a buscar esa utopía en un desarrollo local armonioso, de relación, de nueva relación. Yo acabo de conversar con varias personas del ámbito de la cultura en Talcahuano. Talcahuano es una puerta abierta al Pacífico. Además, tú te estás reencontrando con tu puerto, porque tú eres también, ¿no es cierto?, de Talcahuano. Nacido y criado en Talcahuano. ¿Tuviste también... Cerro Buenavista. ¿Viste? ¿Tuviste también relacionado con Talcahuano en algún momento? Y después de, bueno, estuviste en otras comunas, pero te estás reencontrando. Y parece ser que nuestro puerto, en el tema cultural, todavía es una rueda, ¿no es cierto? No, yo voy a decir que Talcahuano es cultura. Es cultura, ya. Talcahuano es patrimonio. Talcahuano, más allá de su impronta que tiene como ciudad y obviamente todo lo que se plantea, en alguna otra forma entrega parte de cultura a la región y al mundo. No por nada es el puerto más protegido, no por nada es el puerto que tiene enraizado un enclave marino, no por nada es industrial, no por nada es pesquero. Eso es todo. Todo ese elemento entrega como no un elemento simbólico, sino como un elemento referencial y un componente necesario para Talcahuano. Que es lo que hay aquí, mover un poco la mano más, pues, y ver qué podemos hacer prioritariamente y ejercer a lo mejor posiblemente una estrategia de desarrollo cultural a 2, 3 años, 5 años. Hay un desarrollo también barrial. Bueno, con Roberto estuvimos vinculados en algún momento, ¿no es cierto?, al tema barrial, de cómo también los barrios van redescubriendo su historia, la riqueza, hay distintos territorios. Es decir, eso sería como para otro programa, Roberto. ¿No? Sí, eso mismo te iba a sugerir, porque ya hoy día la conversa fue más, estrujamos más a Eloy y que nos parece, sí, no, por el tema de la CUT. Un chovero de corazón, además. Pero además yo creo que el tema cultural da para un programa completo, por lo tanto lo dejamos cordialmente invitado. Vamos a despedir y agradecer a Eloy también la presencia del día de hoy, porque ya nos quedan, ya nos están golpeando el vidrio, nos quedan, sí, 3 minutos. Voy a darle 3 respuestas sobre la encuesta número 71 a la Plaza Pública Academia, sí, la cual esta, la encuesta de nos la semana. Suma a nosotros semanalmente. Primero que nada, Bachelet mejora en su imagen de un 27, un 33% en su aprobación, tiene 6 puntos más que la semana pasada, y su desaprobación retrocede un 65-56, retrocede 9 puntos, que también es un lapso para un descanso. ¿Conocimiento de algunos ministros también o no? Sí, y además el 54% identifica como la aprobación, a raíz del discurso del 21 de mayo, la aprobación de la ley Ricarte Soto como el principal logro del gobierno, y seguido de muy lejos por el fin del sistema electoral binominal con un 14%. Ah, el Ricarte Soto fue con un 54%, la electoral binominal con un 14% y la reforma educacional con un 8%. O sea, hoy día el gobierno puede respirar un poco más. Esperamos que también sea producto de este cambio que hay, y además recordarle a nuestro radioescucha que también se escuchó que hoy vienen los cambios desde subsecretarios hacia abajo, sí, después del 21 de mayo. Así se que estamos a poner pronto, algunos intendentes y gobernadores. Estamos viendo ahí, ya, y ya salieron algo en los diarios de sí, circulación nacional, sí, que ya estaban evaluando, pero lamentablemente quienes los evalúan eran nuestros, claro, parlamentarios, que hoy día están en. Ahora, la mayoría parece que se considera que están todos bien evaluados. Pero ahí está lo que le estaba diciendo recién, que quien los evalúa, no lo está evaluando la ciudadanía, sino que lo están evaluando nuestros parlamentarios, quien hoy día también están dentro de esta bolsita de Sokimich, Penta y pasó por Cabal en algún momento. Oye, un aspecto también importante de que se nos olvide, que durante esta semana pasada, para la gente que yo también nos escucha, que son del mundo, diríamos, cristiano religioso, fue beatificada una figura muy emblemática latinoamericana, que es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Así es. Independiente que sea un obispo de la Iglesia Católica, ya que estamos aquí en una, digamos, grabando este programa y nos escuchan de diferentes lados, él tuvo un gran compromiso hoy con los derechos humanos, ¿cierto? Con la causa campesina, y es un hombre que, si no lo han escuchado, conviene que lo sigan, porque es de un alto, alto compromiso social. ¿No así, Eloy? Así es. Si fuéramos reconociendo cada día a aquellas personas que han generado toda una impronta en la sociedad, que han dejado una enseñanza, y que más que una enseñanza en un momento determinado, decir, esta es la tarea que tú tienes que emprender de aquí al futuro, sería maravilloso. Bueno, en otro momento seguramente vamos a seguir conversando con nuestro amigo Eloy Silva, se nos pasó rápido. Se nos fue el programa. Nuestro programa Ciudadanía al Instante, en la 105.7 Radio Talcahuano. Agradecemos a nuestro director Alejandro Martínez y a todos los que tienen la paciencia de escucharnos semana a semana. Vendremos con nuevas novedades aquí en Ciudadanía al Instante. Hasta que la además, próxima. Por lo demás, antes de despedirnos, ya han aparecido algunos comentarios del programa que lo han escuchado. Lo agradecemos. Hasta la próxima. Saludos a San Pedro de la Paz. Así es. Muchas gracias. Gracias, Eloy. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa, Mariano Rivas y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.